vuelves a golpear mi puerta, si la herida que dejaste en mí sigue abierta, ¿cómo es eso que quieres de nuevo mi camino? Empecemos de nuevo. Es imposible, pues mi amor por ti se ha muerto. Toma tus cartas, tus cosas y nunca te arrepientas. Dame en la mano un beso y pega la vuelta. Déjame, ya estoy, márchate, así es mejor. Besos, ternura, te quiero como a ninguna.